nada, aquí seguimos leyendo vuestros mensajes. Por ejemplo, nos preguntan, oye, ¿cuál es el tema, la canción que habéis puesto entre el pasaje de la historia y la cara B? Bueno, pues buscad Paramore, Paramore. Queremos una cara B tuya, dice Nob. Lusacat, por ejemplo, cada vez que oigo al maestro Cebrián más grande me parece, qué voz, qué dicción, qué pasión, pura radio de calidad. Bueno, ya sabéis, en Onda0.es, ahí podéis entrar, pinchad en Escucha Ahora, estamos en directo, escucha en directo, y hay una cajita de Facebook donde podéis ir comentando todo aquello que vais escuchando, opiniones, y en Twitter también, ponéis una almohadilla ahí con Rosa Vientos, almohadilla Rosa Vientos, y vais comentando, que de vez en cuando vamos leyendo algún que otro comentario. Mario Viciosa, Mario V, ha quedado en darse de alta también en Twitter, hombre, que va tarde en esto de Twitter. En Facebook está. Bueno, vamos a lo que vamos. Encaramos ya la proa hacia las 4 de la madrugada. Las 3 en Canarias. ¡Ay, qué bien se está en las Islas Afortunadas! La verdad es que nuestro es un gran destino de viajes, un gran destino de vacaciones, pero digamos que nuestro viajero particular, Josep, pues le queda demasiado cerca. Él, si viaja, es para hacerlo a miles de kilómetros. Así, este verano, pues tendremos ocasión de recordar, por ejemplo, su viaje a Pekín o al país que nos ocupa, al que nos dirigimos ya. Fue, vio, tomó nota, lo que le dejaron, y nos lo contó en La Rosa de los Vientos. Turno para los 32 rumbos de Josep Guijarro. Destino, Corea del Norte. Creo que se trata del viaje más fascinante que hoy se puede hacer en el mundo. Y ahí ha estado nuestro amigo, nuestro compañero, Josep Guijarro. En esta ocasión, los 32 rumbos han puesto destino a Corea del Norte, el país más hermético de la Tierra. Ya de regreso, Josep Guijarro, muy buenas noches. Muy buenas noches, Bruno. No sé si exagero o no, pero fascinante es desde luego, ¿no? Para nada, no exageras ni en lo de hermético del planeta, ni en seguramente el viaje fascinante, porque aquí no vas seguramente a vivir una experiencia como en cualquier otro lugar del mundo. Es singular en todos los sentidos, y a pesar de que María José Pujol, que es la directora de Viajes Pujol, la agencia en España, una de las muy pocas agencias dedicadas a comercializar este destino, me advertía de las restricciones y de los problemas para acceder a Corea del Norte. Una vez pasada la experiencia, te digo que creo que incluso se quedaba corta, ¿no? Sí. Todo viaje tiene su preámbulo, y en este caso es más importante que nunca hacer alusión al mismo, porque la expedición de visados para poder entrar a este país, recordemos que es un país con una dictadura comunista, protagonizada en este caso por Kim Jong-il, que es hijo del líder carismático, omnipresente en todos los rincones del país, que es Kim Il-sung. Estos dos personajes, insisto, están presentes en todas las esferas del viaje, hasta creo que te haces semi-amigo de ellos al vivir las experiencias. Como te decía, expiden los visados en cuentagotas, y un ciudadano español o de cualquier otro país, salvo China, no podría acceder directamente, salvo pasar, insisto, por una de las escasas agencias de viajes que existen en nuestro país, o tramitar el visado una vez estás en China y tener la suerte de que te lo aprueben. Las restricciones, además, del visado son muy extensas. Cuando estamos acostumbrados a pasar los arcos de seguridad y los escáneres de maletas cuando nosotros salimos de España con destino a cualquier lugar del mundo, pero es ya extraño que cuando tú vas a entrar a Corea del Norte el registro se produce a la entrada y no a la salida. Uh-huh. Y esto es debido a que uno no puede entrar dispositivos GPS, no puede entrar ordenadores y no puede entrar teléfonos móviles. Yo disponía en este caso de un permiso especial para poder entrar mi ordenador personal por un tema único y exclusivamente de volcado de imágenes. Entraba al país como periodista, algo que solamente habían hecho 5 personas antes que yo, 5 españoles me refiero, seguramente hay otros periodistas de otras partes del mundo que hayan sido autorizados a entrar, y como cualquier otro viajero que llegó a Corea del Norte, pues no voy a estar solo ni un solo minuto. Se asigna un guía traductor, que en este caso es el que de alguna manera te hará o te trasladará la realidad, porque un una de las grandes carencias que tiene Corea del Norte, pero también muchos otros países del Lejano Oriente, son precisamente el idioma. El inglés ni siquiera en los establecimientos hoteleros es reconocible. Chapurrean cuatro palabras y poco más. Y el único vehículo de comunicación con los coreanos es, en este caso, este guía. Uh-huh. Aparte de este personaje, dispones de un chofer personal, que en el caso de los grupos pues es un chofer para autobuses, y en mi caso pues era un chofer, digamos, diseñado para mí, y un agente policial que se encarga de perseguirte literalmente a no más de, para que no te puedas alejar a no más de 10 metros de su persona, ¿no? Cuando se aterriza allí, supongo que aterrizaste en la capital, en Pyongyang, ¿no? Efectivamente, el aeropuerto de Pyongyang ya es de por sí, ¿qué te diría?, un tanto especial, ¿no? Por una cuestión de estrategia militar, las pistas están muy alejadas de la terminal y tienes que ir haciendo una suerte de paseillo, de rodadura, desde el lugar en el que has aterrizado hasta el aeropuerto, que sorprende porque una gran foto de Kim Il-sung, el padre del actual presidente de Corea del Norte, preside ese establecimiento. Está prohibido hacer fotografías de este aeropuerto, como de las instalaciones militares, como de los propios militares. Aún así, no son pocos los turistas que furtivamente intentan llevar a cabo pues alguna imagen, porque no es un aeropuerto muy grande. Yo creo que León lo podría tener casi más grande que el de Pyongyang. Y cuando llegas a la capital, algo que a mí me sorprendió después de haber aterrizado, porque nosotros tomamos un avión de Turkish Airlines de Barcelona hasta Turquía, no hay vuelos directos a Corea del Norte, ¿eh? Claro. Tuvimos que parar en Turquía, de Turquía hasta China, y en China hay una única compañía aérea que vuela a Corea, que es la del Estado, Air Koryo, que tiene unos viejos Tupolev. Es ya de por sí una aventura volar en esos aviones que te lleva hasta Pyongyang. ¿Esos aviones, qué tipo de gente viaja? Porque evidentemente no son turistas. Supongo que en gran parte entre China y Corea del Norte, imagino yo, ¿no? Lo lanzo al vuelo, pero imagino que andará por militares, funcionarios y empresas, ¿no?, que están intentando entrar en Corea, bien, ¿no? Imaginas muy bien, Bruno, porque efectivamente hay un porcentaje de chinos importante. El 80% del turismo receptivo de Corea del Norte son chinos, y los coreanos que vuelan no son coreanos de a pie, son funcionarios que los distingues porque todos ellos llevan una especie de pin con la bandera, una bandera roja, que no es la bandera coreana, y en el centro una fotografía de Kim Il-sung. Eso les acredita como funcionarios que tienen, por lo tanto, teléfono móvil y pueden entrar y salir del país sin excesivas restricciones, y militares, exclusivamente. Uh-huh. Esos son los vuelos que ni siquiera van llenos a Corea, como digo, en destartalados Tupolev, que se abaten los asientos de una manera un tanto especial, y hasta uh-huh. El catering me resultó un tanto llamativo, porque siempre se ha dicho, tal vez por desconocimiento o a lo mejor también por malicia de los sistemas capitalistas en torno a esta, que es la última dictadura, digamos, de mano firme, de mano dura que hay en el mundo, que Corea del Norte está pasando graves apuros alimenticios, ¿no? Y hasta el catering parecía aludir a ello, porque un arroz blanco apelmazado, al que ya bauticé con el nombre de arroz pinchao, porque es que, vamos, era imposible aquello de deshacerlo en lo que parecía con pollo al curry, pero el pollo, vamos, brillaba por su ausencia, era curry tan solo, ¿no? Entonces, esas fueron las primeras sensaciones, que además se acrecentaron al aterrizar, porque a pesar de estar en primavera, las temperaturas eran muy hostiles. La mínima en los días que estuve allí pues estuvo en torno a los 2-3 grados, y la máxima a 10-11 grados, es decir, frío, y el panorama era literalmente marrón. Los árboles no tenían ni una sola hoja, y algo que me llamó poderosamente la atención es que los árboles habían sido masivamente talados y masivamente replantados, un poco en la idea, en el ideario Juche. Luego, si quieres, podemos hablar un poco de esta filosofía o este ideario que presuntamente llega casi por iluminación a Kim Il-sung en uno de los montes sagrados que tienen en Corea, y que la máxima más importante de esta filosofía es que la naturaleza está al servicio del hombre y que por lo tanto el hombre puede tocar toda la naturaleza. No hay ni un jardín, no hay ni una pequeña piedra que no haya sido colocada ex profeso para seguir esos dictados, ¿no? Y entonces, una de las cosas que más te llama la atención es estar pasando horas y horas en una carretera, que esa es otra, las carreteras son desiertas. Apenas en 200 kilómetros crucé más controles de seguridad que coches y ni un solo camión, con lo cual me llamaba la atención cómo se podían transportar víveres o mercancías o cualquier cosa de un lado a otro, ¿no? Y como te decía, esa sensación de marrón, de tierra yerma, contrastaba con unos arrozales en las que afanosamente pues la gente trabajaba con los métodos más tradicionales. De verdad, esa era una fantástica foto que no pude hacer porque tenía prohibido poder detener el coche allá donde yo quisiera, pero que sin embargo bueno, dejaba imágenes verdaderamente maravillosas, desde métodos, como te digo, de arados tirados por bueyes, con personas vestidas de militar encima, o soldados a pie por una autopista de 6 carriles, una bicicleta con un cartero vestido a la vieja usanza, un niño transportando el agua como tan acostumbrados estamos a verlo en las películas norteamericanas, ¿no? Con un palo cruzado a la espalda y dos recipientes a un lado y al otro, ¿no? Era verdaderamente muy muy bonito hasta que llegas a la ciudad, una ciudad de estética claramente comunista, con esos edificios cuadrados que parecen prácticamente colmenas. Esa sensación se acrecienta todavía más de noche. La única noche que pude un poco estar por las calles a bordo de un vehículo y que veías que todas las casas eran literalmente igual, con los dos cuadros de Kim Il-sung y Kim Il-jong en el comedor y una luz amarilla tenue, pequeñita, que alumbraba todos los salones, ¿no? Y bueno, son imágenes, como te digo, de esos primeros momentos. ¿Y en las calles hay gente por la noche o hay un...? No te lo puedo decir porque el día que más tarde me acosté, perdón, que regresé al hotel, serían las 8, ya oscureciendo. Gente hay a todas horas en sí, la calle, pero Pyongyang es una ciudad oscura, no hay farolas. Desde lo alto del hotel, que a los turistas se les coloca en el Yangkadu Hotel, un hotel que está situado en una suerte de isla, aislado, nunca mejor dicho, del resto de la ciudad, y en el que tienes prohibido salir porque puede ser detenido. Es decir, una de las cosas que llama la atención cuando llegas es que tu pasaporte queda custodiado, en este caso, por el seguridad que te va a acompañar y te será devuelto el último día. Por lo tanto, estás sin documentación en una zona donde te han prohibido que puedas salir y con guardias en todas partes. No estás hablando de poder estar en Madrid, en Barcelona, en París o en Berlín, donde te puedes mover con absoluta libertad, ¿no? ¿Qué tipo de relación se establece con esa persona, ese guardaespaldas forzoso que te colocan para recorrer Corea? Pues inicialmente es muy tensa. Es decir, mi crónica de viaje, como ves, es un poco blanco y negro al principio, en la medida en la que me encuentro un país yermo, unas estructuras muy férreas, muy sólidas, muy poco flexibles a la movilidad o a interactuar con la población. Pero a partir del tercer día, después de haber visitado un momento, yo te diría, un tanto singular, el 415, que es la fiesta nacional de allí, porque es el nacimiento de su líder y camarada Kim Il-sung, como le llaman, ese día tuve oportunidad de pasear entre la gente, entre los coreanos, y la verdad es que a partir de aquel momento se relaja un poco esa relación amor-odio con tu seguridad, ¿no? Que si bien no se separa de ti y cuando ve que estás hablando con alguien trata de meter la oreja para saber hasta dónde puedes hablar o hasta dónde puedes llegar con ese exceso de celo, yo creo que vas desarrollando una suerte de síndrome de Estocolmo hasta que al final logras sublimar esa vigilancia y disfrutar el viaje en toda su dimensión, porque te puedo asegurar que en el caso de Pyongyang es una ciudad muy viva, con gente a todas horas y por todas partes andando, porque apenas hay coches en la ciudad, con unos guardias urbanos que se mueven como autómatas y dirigen nada, porque a lo mejor pasa un coche cada 3 minutos o cada 2 minutos, y no exagero, te lo digo de verdad, y porque la mayoría de la gente se está moviendo a pie o en transporte público, en unas larguísimas uh-huh. colas que se hacen para tomar el autobús, o en un muy moderno metro. Yo te digo que me llamó mucho la atención, solamente pude ver 2 paradas, porque tampoco tienes libre acceso a moverte por el metro por donde tú quieres. Tomé el metro en Prosperidad, igual que en Madrid, muy llamativo, sí, desde el nombre. Y sobre todo es el nombre, desde verdad. Bueno, me llamó mucho la atención porque son esos metros de estética muy comunista, muy muy grandes, uh-huh. muy bien decorados, muy faraónicos, ¿no? Sí, que en eso, por ejemplo, el de Moscú es el más conocido, ¿no? Pero sí que se extiende a todo el orbe de los países que fueron o que son comunistas, ¿no? Uh-huh. Con un metro, vamos, no es el metro de Madrid, no es un metro sí. moderno, pero bien, decente, limpio. El tema de la limpieza, Bruno, es una de las cosas que más me ha impactado. No he encontrado un solo papel, una sola lata, un solo atisbo de suciedad en la ciudad. También es verdad que hay legiones de personas trabajando en menesteres que aquí hace décadas han dejado de utilizarse, ¿no? Una de ellas es la figura de barrenderos en todas partes que mantienen la ciudad en un estado de policía impoluto, que vamos, es sorprendente porque te da cosa tirar la colilla si en mi caso, que soy fumador, pues dices, ¿dónde la he hecho? Y al final terminas echándola en una papelera o en un elemento urbano para tal efecto, ¿no? Porque el nivel de limpieza, te digo, es absoluto, igual que el de marcialidad. Uno de los momentos más impresionantes, que es empecé antes a relatarte, fue la visita al Palacio del Memorial, donde se conserva el cadáver momificado de Kim Il-sung. Perdona por la expresión, pero cágate del mausoleo de Lenin. Es decir, aquí entras en un espacio subterráneo en el que eres despojado de todas tus pertenencias, todo lo que lleves en los bolsillos. Tienes que entrar con americana y corbata en el caso de los hombres, y de vestido largo en el caso de las mujeres. Pasas por una serie de escaleras mecánicas larguísimas, por decenas de metros por debajo de una enorme plaza de la que después os hablaré, y cuando llegas al mausoleo eres literalmente desinfectado de los pies, pasando por una suerte de rodillos humedecidos con una serie de aire que te está pues soplando constantemente durante un túnel de unos 50 metros, y posteriormente, al entrar en lo que viene siendo la capilla ardiente en el que se mantiene la momia de Kim Il-sung, uh-huh. con una fanfarria que vas a reconocer después en todos y cada uno de los elementos que visites, que tienen como protagonista al líder de los norcoreanos y que reverencian de una forma extraordinaria tanto turistas como acompañantes, porque insisto, no te dejan solo ni un solo minuto, y en este caso pues se te dan unos audífonos, ves una sala enorme, casi de estructura piramidal, custodiada a los cuatro puntos cardinales, uh-huh. con una serie de soldados firme, y sales a una plaza en la que literalmente a mí la memoria se me fue a la Segunda Guerra Mundial, porque sí. estás viendo miles de personas formadas, jóvenes, escuchando un discurso del que no podía entender ni papa, y tampoco me tradujeron, y te puedes imaginar los vítores de miles de personas, sí. de miles de gargantas a la vez, con una marcialidad absoluta respondiendo a los mensajes del líder. Era realmente para poner los pelos de punta, y son imágenes, insisto, que no vamos a poder ver en ningún otro lado, claro, porque bueno, esto a lo mejor en los años 50 era muy común, pero hoy día ver una suerte de manifestación así es absolutamente imposible, salvo en un país como este. Qué historia, qué viaje tan fascinante, Josep. La semana que viene tenemos que seguir repasando lo que has hecho en Corea del Norte. Hemos dado estas primeras perspectivas, estas primeras pinceladas, pero hay que profundizar en muchos asuntos porque, insistimos, es uno de los destinos más apasionantes a los que se puede viajar. Además es muy variado. Hemos hablado hoy de Pyongyang, pero nos reservamos para la próxima semana 2 localidades que a mí particularmente me enamoraron por su vida tradicional, que son el Caesón, donde se encuentra además la frontera, el paralelo 38, donde se firmó el armisticio entre Corea del Norte y Corea del Sur. Ya os contaré mi experiencia también en el límite de la frontera, y después en las zonas verdes y maravillosas del país, uh-huh, que también las hay y que vale la pena reseñar. La semana que viene lo haremos, Josep. Fascinante, desde luego, y lo conocerán también los lectores de Rutas en el Mundo, la revista que diriges, porque Corea del Norte es un lugar al que muy pocos españoles, muy pocos, se pueden contar con los dedos de la mano, han viajado en los últimos tiempos, y tenemos la suerte de contar en La Rosa de los Vientos con uno de ellos, Josep Guijarro. Muchísimas gracias y continuamos hablando de Corea del Norte. Muy buenas noches, Bruno. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Tiempo para la agenda cultural. Muy buenas noches de nuevo, Pancho. ¿Qué tal, Martín? ¿Qué? ¿Viajarías antes a Corea? ¿A Corea? Sí. ¿Corea del Norte? Si me lo paga la empresa, ¿por qué sí, no? Sí. Bueno. Hablamos con Josep a ver qué se puede apañar. Vale. Bueno, enseguida viajamos no a Corea, a Salamanca, para hablar con Raúl Shogun de nuevo, uh-huh, a ver qué nos cuenta. Pero antes, Pancho, ¿qué tienes preparado en tu agenda cultural para esta noche? A ver, cuéntanos. Pues te cuento, a ti y a todos los que nos escuchan. Grandes acontecimientos del mundo de la música son los que nos están esperando la próxima semana alrededor de toda la geografía española, porque tenemos dos recomendaciones muy parecidas, porque tratan del mundo de la música, pero son de estilos muy diferentes, ya lo veremos luego. Son meses prolíficos, hay conciertos, hay estamos en verano, hay festivales. Sí. Eso es la época festivalera por excelencia, y más en España, que bueno, que somos cuna de grandes festivales. Este año te estoy dejando sin ellos, Bueno, no pasa nada. He disfrutado otros años de ellos. Bueno. El año que viene repetiré, vale, en algunos. Y bueno, y por otro lado, pues, como no podía ser de otra forma, tratándose de nuestro apartado más cultural de La Rosa de los Vientos, hablaremos sobre nuestra querida SGAE, que esta semana ha decidido, en un estudio ha salido que culpa Internet de la caída de las audiencias de la televisión. Ay, ¿qué me estás contando? No, te lo cuento luego. Vale, venga, pues luego me lo cuentas. Y a Corea del Norte quizá no, pero a San Diego, a la Comic Con. Ahí sí que, mira, ahí nos apuntamos los dos. Eso es, pero vamos, sin dudarlo. Para un futuro viaje. Y con Raúl, que se venga también, que nos haga de guía. Vamos a llamarle a ver qué nos cuenta esta noche sobre los salones del cómic. Ha llegado el momento, nos espera en su morada salmantina, no le dejamos descansar ni en verano. Adentrémonos en el mundo de la ficción, de la fantasía, de la diversión. Es momento para el ocio, momento para el cómic, para la viñeta gráfica. Lo único que tenemos que hacer es seguir al conejo blanco, dicen en Matrix, aunque la banda sonora de esta noche corresponde más bien al hombre de negro, al hombre murciélago más conocido como Ant-Man. Precisamente el primer cómic que dio el salto a la televisión y que inaugura esta noche el primero de los cinco espacios en los que dibujantes, imprentas, guiones y bocadillos, alguno de jamón ibérico no estaría mal, poblarán las ondas sobre todo de anécdotas. Anécdotas como la que os digo de Batman, 15 episodios que se estrenaron en los años 40 en la pequeña y en la gran pantalla simultáneamente. Como os podéis imaginar, era cómic en blanco y negro y con un malvado al que Batman debía derrotar y no era Joker. La respuesta la encontraréis en el libro Mil una anécdotas del mundo del cómic, o casi, cuyo autor es, como no podía ser de otra manera, nuestro gran Raúl Shogun. Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Que está visto que no hay modo de descansar ni en verano, con lo cual ya lo siento, pero el bocata de jamón estoy aprovechando a hacerlo ahora. ¿Sabes? Que es que empieza a hacer un cazuza y, oye, para una vez que aprovechamos el verano para poder comer bien, pues, oye, no lo vamos a desperdiciar. Muy buenas noches de nuevo, que hemos estado hablando con Berto Romero. Menuda sorpresa, Menuda sorpresa. Además, me habéis pillado ahí un poco a contrapié, descansado tranquilamente, y la verdad es que ha sido toda una sorpresa y un lujazo auténtico el tener a Berto. Bueno, Berto no es enemigo de Batman, como tampoco lo era Joker, ¿no? He comentado, según tu libro... El Joker fue bastante posterior, también una de las curiosidades que hemos tocado con Batman es también el tema de que su coche era rojo por el tema de la policía, ¿no? Más cercano a la policía y a la mafia, que es una cosa que siempre llama la atención, ¿no? Recordemos, por mucho superhéroe que veáis, Batman es el mejor detective del mundo. Con lo cual, no vuela, no destruye planetas, simplemente es el mejor detective del planeta. Con lo cual, está muy cercana la serie a ese cine negro. Oye, pero es increíble porque es capaz de subir por la fachada de un edificio de rodillas. Haremos los según chistes. La televisión, según la... No. Sí, haremos los chistes fáciles y sobre todo teniendo en cuenta que siempre subía Robin por encima y eso siempre ha llevado a otros temas que, bueno, las horas en las que son, mejor lo dejaremos para el especial de verano que tenemos ahí en Ascuas para la gente un poco más subido de todo. Tenemos muchas sorpresas este verano y una de ellas será esa. Otra será, pues, que vamos a hablar de anécdotas y como en tu libro vamos a contar una que es falsa. Exactamente. Quien la descubra, pues nos puede mandar un correo a rosa.vientos@onda0.es y finalmente la última semana desvelaremos primero cuál es la anécdota falsa y quién ha ganado uno de tus ejemplares. ¿Te parece bien, Raúl? Es perfecto y bueno, pues hemos hecho ahí divertido este verano para todo aquel que está detrás de la radio para divertirse y bueno, tengo un aliciente más para estar ahora pegado a la radio. Muchas anécdotas y tenemos una sorpresa también para el final. El último bloque se lo vamos a dedicar al cómic porno. Sí, vamos a decirlo erótico festivo, que si no la gente ya queda como mucho más. Sí. Pero sí, vamos a hablar de un tabú que no debería de ser tal, ¿no? En muchas culturas es algo muy normal y bueno, pues aquí aunque intentemos que no se nos suba y no nos sonrojemos, vamos a tocar ese tema y vamos a dar recomendaciones para leer sin que nos saquen los colores o sí, depende. Bueno, lo dejaremos para el final. Hoy tenemos salones del cómic, te tenemos en Salamanca casi recién llegado de San Diego, bueno, creo que al final no te has podido escapar. Ha estado difícil escaparse a la Comic Con de San Diego. Uh-huh. Hemos estado siguiendo todas las noticias que ha habido desde allí y realmente es la feria que, bueno, aunque sea en un principio de cómic donde se presentan todas las novedades, realmente y últimamente se ha celebrado casi la convención de estudios de cine y televisión más importante del mundo, ¿no? Es la excusa y ahora con toda la parafernalia que se está montando con las franquicias de superhéroes, pues bueno, realmente ha copado casi todas las páginas, tanto de telediarios como de programas del corazón o prensa rosa. También es muy curioso ver cómo se hacía en eco del mundo del cómic. Hablamos de salones. ¿Qué es la Comic Con? Es quizá la feria más importante del mundo del cómic a nivel global, de lo que se refiere a la industria americana. Se aprovecha para presentarse todas las líneas editoriales, cambios de grupos y de personajes, ¿no?, que va a haber durante todas las editoriales y también los estudios aprovechan para presentar proyectos, trailers, novedades y bueno, pues pequeñas primicias para que los aficionados vayan teniendo su pequeño detalle y su primera ración de fanatismo y de lujo, ¿no?, dentro de las previews. A veces ocurren cosas que no estaban en el guión. Exactamente. Como por ejemplo la primera anécdota de la noche. La primera anécdota además tiene un poquito de chiste y un poquito de también picaresca, ¿no? Uh-huh. Hace unos años Michael Bay, el ímpito y nunca bien ponderado Michael Bay, que bueno, hace películas palomiteras como todos sabemos, presentó la película Comic Con Transformers. Él lo hizo con mucho secretismo, llevó un camión, un Optimus Prime, preparadísimo dentro de los del rodaje, lo tapó con una lona, puso 4 guardias de seguridad para que nadie desvelara cómo iba a ser el aspecto final, hasta el panel, bueno, hasta la conferencia donde se iba a desvelar el tráiler, personajes y demás. Entonces, bueno, pues un chavalín, un adolescente, cogió su destornillador, en plan MacGyver, se escabulló entre todos los guardias de seguridad y robó las placas donde ponía Optimus Prime, las matrículas, por decirlo así, del camión delante de todo el mundo y las guardó en su mochila. Bien, hasta ahí, oye, es picaresca, tienes que jugar un poquito a Misión Imposible. Tanta parafernalia, para tanta valla, tanta gente de seguridad y un tipo con un destornillador se lleva las plates, las matrículas del Optimus Prime. Ahí claro, pues. con la salvedad de que, niños, si alguna vez hacéis esto, cosa que no debéis, no vayáis a las conferencias después para ver las presentaciones. En todos estos eventos hay cámaras de seguridad y te han grabado haciéndolo. Entonces al chaval lo cazaron, se lo dijeron a Michael Bay, eso sí, en un ataque de, supongo que le resultó simpático el tema, le permitió quedarse tanto las placas y sacó una foto con toda la gente del rodaje debido a su atrevimiento, ¿no? Que fue bastante grande. Bueno, o sea que tiene final feliz. Tiene final feliz. Eso está sentando precedente, quiero decir. Ya la próxima vez vamos tú y yo no con un destornillador, vamos ya bien preparados y nos llevamos el Optimus Prime. Dejamos allí de recuerdo la matrícula. Te iba a decir casi al revés. Lo que pasa es que también tenemos la parte negativa, o sea, la parte simpática, la parte B fue en la presentación de la película de Spider-Man de Tobey Maguire. Robaron trajes del rodaje que tenían expuestos. Lo que pasa es que también gente con pocas luces le dio por colgarlo en el portal de subastas más importante del mundo, con su nombre, dirección, apellidos y similares. Ahora mismo está pasando un poquito a la sombra, la temporada a la sombra, por intentar cobrar $325,000 de esos trajes. ¿No? Estos no se quedaron con los trajes. Estos no, hombre, también se rumorea, se dice, se habla que todavía queda un traje que por piezas ha saltado de esa casa a coleccionistas privados. Recordemos eso, que si alguien tiene alguna cosa del rodaje o tal, de alguna película, estaremos encantadas de no sortearlas y tenerlas puestas en el museo de casa. Oye, antes de continuar, hemos dado ya dos anécdotas de las cinco, ese top five, pero nuestro país, ¿cuántos salones se celebran? Salones del cómic. En España casi podremos ir a más de uno por semana, yendo en diversas ciudades y bueno, pues regiones, ¿no? Sin embargo, principalmente son 12 los más importantes, incluyendo los dos de Barcelona y los dos de Madrid, tanto el manga como el cómic más habitual. Sin embargo, pues bueno, casi uno al mes grande de gran envergadura hay. También tenemos, por ejemplo, también en Murcia, cada semana en su biblioteca realizan una actividad referente al mundo del cómic, bien sea charla, talleres y similares, con lo cual es una auténtica delicia. Todo buen aficionado que tenga, como decía la borreta, el país en la mochila, puede darse una vuelta y encontrar una convención de cómic. En octubre, Barcelona, por ejemplo, ahora muy cerquita, La Coruña. La Coruña, realmente que va a ser muy interesante, con Carlos Pacheco, Dave Makin, entre otros, van a estar ahí presentes dando charlas y con exposiciones. Oye, ¿y qué sorpresas? Volviendo un momentito a la Comic Con de San Diego, últimamente el cómic, sí, forma parte de, pero cada vez se van introduciendo nuevos elementos. Series, como has comentado, trailers de películas. ¿Acabarán quedando en un reducto en los salones del cómic, el propio cómic? Casi. La Comic Con de San Diego al final acabará quitando la Comic Con, siendo solo convención de San Diego, porque realmente los paneles de Marvel, DC y las independientes han copado aproximadamente un par de horas cada día. Sin embargo, los grandes estrenos y grandes superproducciones han copado días enteros. Quizá uno de los datos más importantes fue el año pasado con el tema del estreno de Luna Nueva de la saga Crepúsculo, que realmente llenó todo el aforo de la Comic Con con aficionadas a esta saga, ¿no? Que principalmente son chicas. Sortearon entradas a precios descomunales solo para ver el tráiler. Sin embargo, bueno, pues este año han intentado de potenciar el mundo del cómic, sin embargo, bueno, pues ha quedado en segundo plano. Aunque, cosas como Thor. Aunque, claro, sí, iba a preguntarte, claro, por Thor, por Los Vengadores, porque se estrenaba Harry Potter, pero ha defraudado, ha sido un... El problema de Harry Potter, y le va a pasar lo mismo a Luna a Amanecer. Ajá. Si el último libro es un libro, no hagas dos películas. La gente le suele rechinar bastante, quitando cosas como Regreso al Futuro, que las tendrán además con muy poquito impasse una de la otra, por el tema del metraje, no intentes hacer experimentos, ¿no? Sobre todo cuando no van a funcionar. Por ejemplo, hablamos ahora de Vengadores y Thor, son pequeñas piezas de un puzzle mayor. Y Capitán América. Capitán América, en claro. En tres dimensiones. Eso se supone. Lo que Thor, pasa es que... Dios habiendo mío, un martillo saliendo de la pantalla... Yo reconozco que la veré en 2D. O sea, yo la veré en 2D. La única que sí veré que se ha presentado en la Comic Con de San Diego en 3D, el día del estreno, y si puedo, en IMAX, será Tron Legacy. Después de 30 años desde la primera película de Tron, que para aquel que no la haya visto ya tiene deberes para este verano, quizás sea una de las películas de fantasía e informática más importantes de la historia. Está hecha directamente en 3D como Avatar. El hacer rodar una película en 2D y pasarla a 3D me suele acabar en intento fallido. Vale. Pues tomamos nota de la recomendación. Otra recomendación para verano y tal, sí, que ha aparecido además novedad esta semana, El Oso Yogi. El Oso Yogi. El Oso Yogi. Da auténtico pavor porque la voz de Bubu la pone Justin Timberlake. No te imagino de Oso Yogi. No, porque haciendo, no sé, hay cosplay de... Sí, yogi. ¡Oye, Bubu! Bueno, vamos a dejarla aquí. Corremos un tupido velo. Sí, mejor, mejor. Pero hablábamos de cosplay, de disfraces. Sí. ¿Qué es el cosplay? Ya lo hemos mencionado en el programa, nuestros oyentes ya lo saben. Pero tenemos una anécdota relacionada con el cosplay. ¿Son más las chicas las que se disfrazan? Sí, lo que pasa es que en esta vez han sido 12 chicos, que es lo que vamos a hablar del cosplay, es el disfrazarse y personalizarse los personajes más que más te gustan dentro de las series de manga y anime, sobre todo relacionado con el tema del cómic y la animación japonesa. En este caso traemos una serie mítica, que son los Caballeros del Zodiaco. Quien tenga más allá de 25 años, vamos a poner una media, vio a todos esos personajes como Cisne, Pegaso, Andrómeda, Fénix... Yo tengo un Libra. Tienes un Libra. No. Bueno, yo es que la colección se amplió un poco con las nuevas figuras. Creo que ya rondará cerca de las 30. Otro estúpido velo que vamos a correr aquí, sí. Lo que pasa es que hay muchos aficionados que, bueno, pues existe un concurso internacional muy bien dotado económicamente, además de con viajes. Entonces decidieron un grupo de amigos hacerse las 12 armaduras del Zodíaco, hechas en metal, escala 1 a 1, para ponérselas y presentarse a ese concurso. No tenemos muy claro cuánto dinero se gastaron, porque realmente están hechas al detalle. Incluso Bandai utilizó la de Libra, que la comentabas, como parte de su sistema de publicidad de la franquicia, y ganaron lógicamente el concurso. Se presentaron los 12. Lo que no sabemos es cómo acaban las espaldas después de forjar en metal todas las armaduras y lógicamente lacarlas en dorado. Y menudas sombreras que llevaban, madre mía, que yo era tremendo. Sí, sí, sí. Una anécdota más, porque el tiempo corre que se las pela. Cajetillas de cigarros, ¿qué tienen que ver? ¿Una de las cajetillas de cigarro más famosas surgió de un salón del cómic? Sí, bueno, es una de las salones del cómic suelen surgir firmas extrañas y siempre se te suele ocurrir pedir cosas bastante peregrinas. Yo suelo pedir dientes de sable porque es mi personaje favorito. Sin embargo, en esta ocasión, un dibujante, Juan José Rip, estaba en una sesión de firmas hasta que se le acercó un aficionado y le pidió que dibujara un paquete de Ducados. Su cara fue bastante curiosa, bastante interesante. No lo entendí hasta que, abriendo uno de los tebeos que había dibujado tiempo A, vio que el personaje lo que fumaba era Ducado Rubio. Entonces le hizo mucha gracia al aficionado, le dijo: oye, dibujame un paquete de cigarros, verás, no quieres un Lobezno, otro, no, no, no, no, pero seguro, ¿quieres un paquete de tabaco? Sí, me gusta. Se lo dibujó, le costó, y bueno, pues durante esos 10 minutos que estuvo dibujándolo con el perfil, fue bastante divertido, bastante curioso. Eso sí, recomendamos que cada uno pida dibujos que puedan llegar a hacer y que te puedan gustar de tener, aunque hay que reconocer que como original, poco. No, desde luego. Y este niño prodigio con el que vamos a terminar, un niño prodigio del cómic, yo no sé si eras así tú de pequeño, Raúl. Yo no, pero da miedo. Realmente, repelente niño Vicente. Que se suele decir, hace unos cuantos años en el Salón del Cómic de Ávila estaban tres autores de renombre, sí, dos de ellos españoles, esperando a los aficionados a dibujar. Se acercó un niño pequeño y le pidió un dibujo de Máquina de Guerra, por aquel entonces no había aparecido en la película de Iron Man 2. Le dijo: oye, ¿tú conoces a Máquina de Guerra? Sí, conozco muchos más personajes y mi papá conoce más de 100. Entonces, bueno, pues, sorprendidos los dibujantes dijeron: sí. El padre, chido de orgullo, se acercó y dice: incluso tengo a mi hijo entrenado. Y eso dice: a ver, niño, ¿qué le pasa a los niños cuando se portan mal? Papá, pues que van al Arkham Asylum, en referencia al psiquiátrico donde Batman encerraba a todos sus enemigos. Con lo cual, eso es tener bien aleccionados a los chavales. Eso sí, dejar que los niños también lean otras cosas, que leerse a Batman a estas horas es muy complicado. Te iba a preguntar que qué es, Raúl, pero ya les escuchamos también el año pasado. Sí, son los Bancanto, 5 voces, una batería, reversionando un éxito de Nightwish, Wishmaster. La verdad es que es una auténtica delicia y me gusta mucho. Aprovechamos en verano, ya que me dejas poner una cancioncita, pues claro, bueno, que hombre, nos gusten. Hombre, encima que tengo aquí esclavizado a estas horas de la madrugada, en verano, en el mes de agosto, en pleno mes de agosto, que menos que, hombre, escuchar algún temita de los que llevas en tu cartera particular. Sí. En 2006 publicaban ese primer álbum, como bien decía Raúl. En el año 2010 han publicado Tribe of Force. Bueno, siguen ahí dando mucho de qué hablar los Van Canto. Recordad, esto son simplemente sus voces y la batería. Escuchad. Bueno, Raúl, la semana que viene te esperamos ya en los estudios de Madrid. Es decir, no solo te vamos a tener en agosto, sino que además te vamos a hacer venir a Madrid. No hace falta que te vengas en Optimus Prime, no estaría mal que te... Hombre, estaría bien para acercar a... Oye, impondría mucho según llevo a la entrada. Oye, me dejarían pasado de seguridad sin preguntarme absolutamente nada. Vale. Oye, y hablando de adelantarnos la semana que viene, pasaremos de los salones a uno de los elementos que hay en esos salones, como son tan principal, el elemento principal, como son los autores. Vamos a hablar de autores no españoles. Si te parece, eso lo dejamos para otra semana, pero ya para la próxima hablamos de autores internacionales. Sí, sí, vamos a tocar cinco anécdotas de autores, de cinco autores diferentes, y cómo vamos a ver que tiene sus propias excentricidades. Nos vamos a divertir mucho. Perfecto, Raúl. Un abrazo, Comic Master. Hasta la semana que viene. ¿Cómo, Pancho? Que no conocías a los Van Canto, ¿eh? Ni idea de los Van Canto, pero joder, vaya traya meten, ¿no? Los tíos. Es que es doble pedal. Bajo y bueno, una voz estupenda la que tiene ella. Pues nada, podéis buscar en internet Van Canto y encontraréis varias decenas de vídeos, páginas, música. Vamos, que te puedes poner y no acabar en días con esto de internet. Claro, se tira uno días navegando por internet y baja, cae el consumo de horas de televisión. Ay, no lo sabes tú bien. Lo que sí lo sabes bien son los de las CAE. A ver, cuéntanos, ¿cómo es esto? Ya se sabe, ¿no? Claro, normal, pues vamos a consumir internet. Cuidado, que en internet también se puede ver la televisión. Pues sí, bueno, las GAE siempre en boca de todos, al pie del cañón y luchando por lo que sea. Esta semana la Sociedad General de Autores ha saltado a la palestra porque el pasado lunes presentó el Anuario de las Artes Escénicas, Musicales y Audiovisuales 2010. Y de este estudio, la agencia de información que sacó la noticia tituló la misma de la siguiente manera: la SGAE culpa a Internet de la caída de las audiencias de la televisión. En este caso, la voz de alarma la dio el secretario general de la Sociedad General de Autores, Francisco Galindo, que aseguró... ¡Voz de alarma! ¡La voz de alarma! Vale, que aseguró que el aumento del ancho de banda y del creciente número de internautas ha contribuido a la bajada de la audiencia de nuestra pequeña pantalla. Hablan de una fuga de espectadores que prefiere emplear su tiempo libre frente al ordenador, navegando con internet, o como ya viene siendo habitual en los últimos años, lo que hacemos tú y yo y casi todo el mundo, visualizando los propios contenidos de la televisión, radio, el cine, etcétera. Pues en la pantalla de sus PCs o claro. Como tú con tu iPad. Sí, claro, claro. La cosa como son. Me has cogido, estoy aquí con un poco yo. Mac Martin. No, pero es cierto, es decir, sí, las propias televisiones ponen los contenidos, vuelcan los contenidos y las series cada vez más en la web. Sí, sí, bueno, yo tengo amigos que están viendo en vez de la televisión donde debería ser. Y entonces demonizan el medio. ¿Por qué lo demonizan? Ay, bueno, no te voy a responder claramente. El descenso de usuarios también ha afectado al sector audiovisual, al de los videojuegos. Lo siento por la universidad que ofrece la carrera ahora. Mira. Y en menor medida a todos aquellos que escucháis la radio. Desde aquí, muchas gracias, aunque ya sabéis que podéis escucharnos también. ¿Por dónde? Por internet y a través de vuestros podcasts. Y, bueno, perdón, Martín, eso lo tenías que decir tú. En fin. rosa.vientos@onda0.es, correo electrónico y le mandáis aquí un comentario a Pancho, hombre. Eso es. Bueno, Galindo afirmó que la razón todos la sabemos, con lo que culpa con esta declaración a la piratería, una vez más, de las desgracias que ocurren en estos sectores y que tan solo la industria del cine creció en audiencia, según este estudio, en nuestro país con respecto al 2008. No hay que echarle mucha imaginación, la revolución del 3D con películas como Avatar, Alicia en el País de las Maravillas y demás han sido un fenómeno que ha dado un respiro de alivio, pero como siempre, a unos pocos. No sé qué planes tendrás tú para el martes, pero cambiando así un poquito de tema, yo si puedo, me hago una escapadita a Vigo o si mi jefe me lo perdí. Perdón. Si me lo permite mi jefe. ¿Quién es tu jefe? Javi. Javi es el jefe que se va de vacaciones. Mírale qué cara. Qué contento está. Hombre. No me esperes en Ibiza este año, Javi. Para el que viene, venga, para el que viene, sí. ¿Me puedo apuntar, por favor? Oye, no, tú ya has estado en Rock in Rio, ya me lo has dicho hace un instante. Pero fue hace mucho. Todos los días estuviste allí. O sea, sí. No te quejes. Tú, hasta dentro de 2 años no puedes volver a disfrutar. Bueno. ¿Esto qué es? Estos son... ¿Qué escuchamos? Los Motorhead. Uh-huh. Son grandes, también son un poco mayores, pero sin ninguna duda, también son incombustibles. Lo demostraron ya en Madrid, como acaba de decir Martín, durante el Festival del Rock in Rio, donde tuve la oportunidad de asistir. Uh-huh. Pero no los pude ver porque estuve bastante más centrado en otro grupo, en este caso de Norteamérica y no de la vieja Inglaterra. Lo reconozco. Llegué al final de los Motorhead y me quedé con el cierre de excepción del Festival del Rock in Rio, con mis queridos Metallica. Pero bueno, no me arrepiento de no llegar a tiempo... Pero no. Os cuento que tenemos otra oportunidad. Gentes de Galicia, Motorhead irá a Vigo este próximo martes, día 3, para dar el que será uno de sus últimos conciertos de la temporada en nuestro país. La cita para ir a menear las melenas con nuestro querido Lemmy Kilmister, único miembro que queda de la formación original, es en el pabellón Astravesas y el precio de la entrada ronda los 30 euros. Allí podréis disfrutar de este gran repertorio que nos trae Motorhead, donde se incluye, sin ninguna duda, este tema que tú has calificado de Topicore, este Ace of Space. Que suena de maravilla en el coche de tu padre. De verdad, es que tu padre tiene un coche chulísimo. Oye, al escucha final, la música de maravilla. Luego tiene un televisor enorme. Ya, que todavía estoy no. Estoy esperando que me invites. Que todavía no. No, tengo, no ha llegado el monitor. No tengo la tele. Bueno. Estoy muy triste. Yo creo que lo haces a posta. Llegará el 1 de septiembre, verás. Cuando ya no cuente contigo ni te pueda decir invítame. Espero que no me llegue el 1 de septiembre, que si no significa que he pasado agosto sin ver cosas en 3D en mi casa. Dios mío, la quiero ya. Bueno, pues aquí está... Un eso cambio es. De música tremendo, el que vamos a hacer. Pero que tú también lo hiciste en Rock in Rio. Porque se podía escoger. Llegaban las 3 de la mañana y ahí no quedaba nadie meneando la cabeza, sino todo el cuerpo en general. Vamos a cambiar de repertorio porque nos vamos de las costas gallegas para aterrizar con muchas pilas en otras costas. Las de la fiesta electrónica en Barcelona. Suena bien. Sí. Pero esta versión, no, tremenda. ¿Nos van a llamar la atención pensando que esto es La Rosa de los Vientos o cualquier otra cosa? No pasa ¿no? nada. Ah, podemos vale. decir que Plácido Sunday Plácido triunfó. Eso es. 25 minutazos de aplausos. Eso uh-huh. es. Uh-huh. Que se superó su propio récord de 16 minutos en una semana. Creo que nos ponemos tú y yo y no llegamos al minuto. Eso sería un montón ya. Bueno, en fin. Cuéntanos. Un planazo para la semana que viene para todos aquellos a los que os guste la música electrónica y tengáis uh-huh. la suerte de vivir o veranear en Barcelona. Porque llega el Barcelona Music Conference, que nació con la intención de ser el epicentro de la música y la cultura dance en Europa, y para ello pues van a contar con la presencia de algunos de los mejores y más conocidos artistas del mundo. El Barcelona Music Conference se presenta como un festival de 2 días que pretende reunir, pues como ya hemos dicho, a los mejores DJs. ¿Cómo es? ¿DJs o DJs? ¡DJs! Bueno, en fin. DJs. Los DJs, que van a hacer un gran evento anual y que nada, pues que se suma al elenco de festivales electrónicos que hay en toda nuestra geografía y en la de Europa. Y que contará con artistas como el que estamos escuchando, Eric Price, en donde pinchará, este Proper Education seguramente. Y será el viernes 6 y el sábado 7, donde cerrará a las 5 de la mañana Paul Van Dyk, de 5 a 5. De 5 a 5 de la tarde a 5 de la madrugada, ¿vale? No 5 minutos y ya está. Vale. No, 5 minutos son los que nos quedan para llegar a las 4 de la madrugada. Y vamos a hacer el último giro, cambio de la madrugada. ¿Con algo curioso? Algo muy curioso. Y mira qué música vamos a poner este verano. Vamos a acabar todos diciendo ¡opa! ¡Opa! ¡Opa! Ahí está el Opa. De hecho, mira, ya está Javi con un plato, pero Espérate. Se anima, ya va a romper el plato ahí. ¡Opa! Bueno, noticia curiosa. Vamos a rescatar esta sección de La Rosa de los Vientos. Noticia curiosa, con ella vamos a cerrar los programas en verano. Y con una sonrisa. Una sonrisa, por supuesto. Y la sonrisa que nos desata una gallina. Sí. No sé cómo calificarla. Yo te pregunto, ¿qué me dirías, Martín, si te dijese que se ha localizado a la gallina más longeva del mundo? Pues que hemos encontrado el origen del huevo. Ah, buena respuesta. Yo pensaba que me ibas a decir esta gallina. Yo pensaba que me ibas a decir cuánto vive una gallina para que sea la más longeva. Bueno, ¿cuánto vive una gallina? Bueno. Para ser la más longeva, Pancho. Poco a poco, no te preocupes. Este hallazgo tan avícola se ha llevado a cabo en una provincia de la ancestral China llamada Yan'an, y el propietario de esta gallina... Espera, que se ha escapado. Cógela, anda. Oye, no, que yo cuando yo era pequeño y fui a una granja, y aún me acuerdo, entre un compañero y yo le abrimos una puertecilla a unas lindas y hermosas gallinas... Ese es el gallo del corral, y dijo que se me escapan las polluelas. Bueno, nos obligaron a mi amiguete y a mí volverlas a introducir en su recinto y cerrarle el corral. ¿Qué pasó? Que no, a mí personalmente me picó unas cuantas veces. ¿Sí? Así que tengo un grato recuerdo yo de la gallina. Hombre, yo de las gallinas, el verano pasado, de hecho, cogieron una gallina a mis amigos. Y es mentira eso de que no vuelan. Por lo menos 4 o 5 metros sí que pegan un buen salto, ¿eh? ¿Te pasaron por encima? Sí, bueno, por encima no. Tiraron como 3 lámparas. No voy a contar más, en fin. Decía ¿qué haría que... Pancho con una gallina? No sé. No preguntar. Ya, bueno, pues fue en una provincia llamada Yan'an, y el propietario de esta gallina, que se llama, a ver si lo digo bien, Yang Xiaofu, asegura que tiene 22 años. Llegó 22 años. 22 añazos. Es que, bueno, llegó a sus manos en 1988 porque se lo compró a su propia hija, al igual que otras 4 gallinas. Las otras 4 ya murieron, pasaron a mejor vida. Y para que nos hagamos una idea de lo mayor que es, lo normal, según los veterinarios en este tipo de animales de granja, es que tengan una vida media entre 5 y 10 años. Uh-huh. O sea, estamos hablando de más del doble. 4 veces la media. Atentos. Y por 4, 20, madre mía. Qué pasada. Joder, es que es una barbaridad. ¿Esto a cuánto equivale en años humanos? Sí, hemos hecho un descubrimiento impresionante. El Nostradamus de las gallinas, ya que la equivalencia en años humanos es igual a 400. 400 años tiene la gallina de... ¿Cómo decía el nombre, el propietario? Yang Xiaofu. ¡Opa! Opa, ¿no? Es igual, es el segundo apellido. Bueno, pues Yang Xiaofu, el dueño de la gallinica, asegura que le ha dado más de 5.000 huevos hasta la fecha, y que no la matará para comérsela, como le dicen sus vecinos, sino que la cuidará hasta el día de su muerte. Y por cierto, por supuesto, quieren inscribir a esta gallina en el libro Guinness de los Records. Tremenda, tremenda la gallina con la que acabamos hoy. Entonces, aquí en la radio se da, no la gallina, pero sí el pollo, ¿eh? Cuando a veces se nos queda ahí... Echa el pollo. Bueno, un minuto para concluir. Extenuado acabamos, la verdad es que sí. Pero con una sonrisa. Por supuesto. Sensaciones increíbles a lo largo del programa. Mañana más, nuevos contenidos, nuevas sorpresas aquí en La Rosa de los Vientos. Hasta mañana, Pancho. Hasta mañana, y enhorabuena por tu estreno veraniego. Nada, igualmente. Que es un placer. Fenomenal. Sobre todo por lo que te voy a pagar. Luego tienes el maletín ahí en redacción. Sí, vale. Ahí lo tienes, tal. Muy bien. Eso espero. Perfecto, ¿eh? Lo has leído estupendamente, ¿eh? ¿Ah, sí? Sí, sí. Nada. Ese gracias. No se me ha traspapelado nada. Pero mañana tienes otra vez que repetirlo, ¿eh? Encantado. Vale. A continuación, las noticias con Diego, con Sandra, nuestros compañeros de los servicios informativos, y después os quedáis en la compañía del gran Patrick de Frutos con la música de tu vida hasta las 7 de la madrugada. Espero que os hayáis divertido tanto o más escuchando el programa como nosotros haciéndolo. Y recordad, hoy puede ser un gran día. Muy buenas noches.